Tocho de FM. ¿Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad? ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8 y media a 9 y media en El Choco 100.8, Berriozar y Ratia. Gabón a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas aquí una noche más a la 100.8 Berriozar y Ratia. Estáis en un nuevo programa del Choco. Y aquí con unos minutitos que pasan de las 8:30 de la noche, empezamos este nuevo programa en este 10 de marzo del 2015. Estamos ya muy cerca de la primavera, que tenemos ganas ya un poco de calor, aunque el día de hoy ha sido estupendo porque hemos podido disfrutar del sol, de todo lo que desde la calle se nos podía ofrecer, y la verdad es que hemos recargado fuerza, las pilas ahí a tope, y aquí estamos con muchas ganas de poder ofreceros todo lo que tenemos en el programa preparado para vosotras y para vosotros. Ya sabéis que como todas las semanas comenzaremos haciendo un repaso de lo que es la actualidad de nuestra sociedad, aquellas noticias más destacadas que han podido tener lugar a lo largo de estos días. En el Choco Social esta semana, pues vamos a dedicar unos minutos, ni más ni menos, a ese acto que se dio lugar el pasado 8 de marzo, este pasado domingo, y en el cual pues se hizo la mítica manifestación reivindicando los derechos de las mujeres trabajadoras. Así que hacemos un poco repaso de dónde viene este día y lo que desde las calles de Iruña se pudieron llegar a vivir. En el Choco de la Sexualidad esta semana vamos a hablar sobre unos mitos relacionados con la sexualidad masculina. Ya sabemos que en el mundo de la sexualidad está llena de ideas, de falsas creaciones que tenemos ahí en la mente, y en muchas ocasiones pues todo ello dificulta, y puede ser interesante también pues conocerlos y sobre todo pues darnos cuenta de lo que es verdad y lo que no tiene nada que ver con lo que es el día a día del mundo de la sexualidad. En el Choco del Recuerdo esta semana vamos a recordar a un cantante que es un gran cantante que a mí me gusta mucho y que vamos a tenerlo aquí presente, que es ni más ni menos el Lichis, que para aquellas personas que les suene un poco raro, pues es ese cantante de La Cabra Mecánica. Así que esta semana le recordamos al Lichis porque nos encanta, porque nos gusta y porque queremos dedicarle unos minutos en nuestro programa pues para saber un poco más de él. Esta semana en la sección de Tu Choco tenemos una, digamos, como una entrevista especial. La semana pasada el Choco se pasó por la Biblioteca Pública de Navarra para estar ni más ni menos que con el grupo de lectura fácil, con el club de lectura fácil. Y desde allá pues conocimos por parte de alguna de las trabajadoras información sobre qué es esto del club de lectura fácil, y también, importante, conocimos la opinión de algunas de las personas que participan allá. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué les aporta? ¿Qué les sirve? ¿Para qué les sirve? Pues todo ello lo vamos a escuchar en la sección de Tu Choco. Y para finalizar el programa, en el Choco del Bienestar, esta semana vamos a dedicar unos minutos para hablar sobre algo muy importante y que tenemos que tener en cuenta: darnos permiso para... Así que yo que vosotras y que vosotros estaría ahí, pegada a la radio o al internet, porque tenemos un programa cargado de mucho contenido muy interesante. Así que por mi parte poco más que decir, que si estáis en las redes sociales ya sabéis, buscarnos en el Facebook, El Choco Berriozar y Ratia, y si no también podéis mandarnos un correo electrónico a elchocoberriozaryratia@hotmail.es. Todas vuestras dudas, sugerencias, todo aquello que necesitéis será atendido por nuestra parte. Así que con esto, que tenemos las pilas cargadas, pues vamos a comenzar. death has come to your little town. Y comenzamos el programa de hoy haciendo un repaso a la actualidad. Barcina pide a Madrid que ayude lo máximo en los daños por las riadas. Insiste que su ejecutivo completará las subvenciones que no se cubren por parte del gobierno central. Científicos y científicas creen que es inútil el degrado del Ebro para evitar inundaciones. Cervera será juzgado en junio por presunto chantaje al expresidente de CAN. Asiain denunció que había recibido un correo anónimo para que depositara en un sobre 25.000 euros. Competencia aprueba sin condiciones la compra de la cocinera y frigo congela por la firma de Navarra Findus. Fuentes de Competencia han confirmado a efecto la autorización a primera fase de esta operación, cuyo informe será publicado próximamente. Familiares de Arregui y Berroeta exigen reconocimiento y respeto a víctimas. Recuerdan los días amargos que han vivido y muestran impotencia ante la decisión de la justicia. Abarzuza demanda a parlamentarios y parlamentarias la implantación del modelo D. El centro de 1920 acoge en la actualidad a 36 alumnos y alumnas que están distribuidas en grupos, uno de infantil y dos de primaria, atendidos por dos tutoras y dos especialistas. EH Bildu de Pamplona definirá su programación para transformar la ciudad. 18 meses de debate analizará las propuestas que ciudadanos y ciudadanas también pueden enviar por medio de la página web. El CERMIN pide que se cambie la palabra gasto por inversión en la discapacidad. Y finalizamos comentando que Viscofan cierra la venta de IAN a Portobello Capital por 55,8 millones de euros. Esta operación supone una plusvalía antes de impuestos de 500.000 euros para el Grupo Navarro. Aquí continuamos, la 100.8 Berriozar y Ratia. Vamos a aprovechar para lanzar desde aquí un saludo para todas aquellas personas que están en otro lado de las ondas, en alguna parte, en algún lugar de este nuestro queridísimo mundo, que estáis ahí siguiendo el programa. Así que desde aquí un besazo muy fuerte y agradecemos vuestra atención y que también pues sepáis y que disfrutéis con lo que desde aquí podemos llegar a aportaros. Ya sabéis, cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier comentario por medio de Facebook o correo electrónico desde aquí, encantadísimas que eso pueda llegar a darse. Pues continuamos, esta sintonía nos traslada al Choco Social y esta semana no podíamos tener otro tema que no fuese el recordar o el de intentar analizar lo que sucedió a lo largo de las calles de Iruña y de Euskal Herria a lo largo del pasado domingo 8 de marzo. Y ¿qué sucedió? Pues que las diferentes capitales acogieron las manifestaciones para que se den pasos hacia la igualdad real, que la necesitamos, que está ahí, que tenemos que luchar por ella, porque por ella es importante para que intentemos tener un reparto más justo o equitativo de lo que serían las propias responsabilidades del día a día. Así que la sociedad está cansada en muchas ocasiones de los sistemas políticos que tienen una serie de acontecimientos poco productivos. Pues en su día aquí ha sucedido diferentes cuestiones, como era el cobro de dietas, también la lucha por ir en contra de algunas de la cultura y también por apostar por un modelo social que favorece a personas ricas en vez de saciar las necesidades más emergentes que están surgiendo en este periodo de crisis y en el cual reivindicamos un cambio que nos pueda llegar a desarrollar y sobre todo que nos pueda trasladar a estar lo mejor posible y sobre todo que cubra esas necesidades reales, las necesidades reales de las personas que están ahí teniendo pues unos momentos en los cuales pueden sobrevivir como pueden, pero que tenemos que luchar por intentar situarnos desde una parcela más realista. Por todo ello y por mucho más, pues la sociedad ha salido a la calle y ha pedido los derechos, la igualdad, los derechos de las mujeres, que todavía queda mucho por hacer. Hemos conseguido muchos cambios, pero muchos avances, pero todavía no es suficiente. Queremos más, somos avariciosas, necesitamos más, que se den más avances, que se den más cambios, que todavía la sociedad no esté sujeta a unos modelos muy patriarcales. Lo que queremos es tener una mayor seguridad, un mayor desarrollo, que se nos cubran las necesidades y sobre todo que dejemos de tener esta conciencia de Pepito Grillo que nos haga culpabilizarnos por todo aquello que en muchas ocasiones no tenemos que hacerlo, pero socialmente está bien visto, así que sigamos adelante en lo que es nuestra lucha, que todavía tenemos mucho, mucho, mucho, mucho que ganar. Y nos gusta recordar por qué se elige este 8 de marzo, esa fecha elegida para el Día Internacional de la Mujer. Y es que la conmemoración del 8 de marzo se vincula a un incendio ocurrido el citado día del año 1908 en una fábrica textil de Nueva York, provocado por el propio empresario ante las obreras declaradas en huelga y encerradas en el inmueble. En la historiografía estadounidense se vincula también el origen del 8 de marzo a una manifestación de trabajadoras del sector textil en la ciudad de Nueva York que reivindicaban mejoras laborales. Y es que la decisión de convertir esta celebración en una festividad internacional corrió a cargo de Clara Zetkin, líder del movimiento alemán de mujeres socialistas. Pero la propuesta presentada por Zetkin en la segunda conferencia internacional de las mujeres socialistas, celebrada en Copenhague los días 26 y 27 de agosto de 1910, para organizar la celebración de un Día Internacional de la Mujer, no era del todo original. Tenía un antecedente en el que inspirarse, que era del Women's Day en la de las socialistas estadounidenses, llevaban celebrando desde 1908 y cuya finalidad era la reivindicación del derecho al voto para las mujeres. El Partido Socialista Americano designó el último domingo del mes de febrero del día 28 de 1909 como Women's Day para reivindicar este derecho a sufragio y hasta 1920 no fue aprobada la 19ª enmienda de la Constitución estadounidense por la que se otorgaba a las mujeres el derecho a sufragio. El Día Internacional de la Mujer, que tiene sus orígenes en el Movimiento Internacional de las Mujeres Socialistas de finales del siglo XIX, tenía como finalidad exclusiva promover la lucha por el derecho al voto femenino sin ningún tipo de restricción basada en el nivel de riqueza, propiedades o educación. De esta forma, la primera celebración del Día Internacional de la Mujer se produce el 19 de marzo de 1911 y fue seguido en Austria, Alemania, Dinamarca y Suecia. En los primeros años de esta efeméride se festejaban en fechas diferentes según los países, pero en 1914, propuesta de las feministas alemanas, se celebró por primera vez el 8 de marzo en Alemania, Suecia y Rusia. La única autora que se aventura a dar una explicación sobre la elección de esta fecha es René Coté, quien solo apunta como posibilidad el hecho de que el mes de marzo estaba cargado de contenido revolucionario, pero sin dar ningún argumento sólido por el que este día en particular y no otro. También la Revolución Rusa de 1917 tuvo una gran influencia a todos los niveles en la elección de este Día Internacional, Y aunque el 8 de marzo se lleva celebrando en Rusia desde 1914, en el año 1917 estas mujeres rusas se amotinaron ante la falta de alimentos, dado el inicio del proceso revolucionario que acabaría en el mes de octubre de ese mismo año. Los acontecimientos del 8 de marzo de 1917 son importantes no solo porque dieron origen a la revolución y que fueron protagonizados por mujeres, sino porque, según todo parece apuntar, estos sucesos fueron los que hicieron el Día Internacional de la Mujer se pasara a celebrar sin más cambios hasta la actualidad. Así que vemos que todo tiene un contenido histórico. Y que el primer Día Internacional de la Mujer de 1911, más de 1 millón de mujeres participaron públicamente en él. Además del derecho al voto y a ocupar cargos públicos, demandaban derecho a trabajar, a la enseñanza vocacional y al fin de la discriminación en el trabajo. Pues podemos escuchar que fue todo una fecha, acontecimientos que se dieron en diferentes partes del mundo y que al final la consecuencia de todo ello era crear este día una lucha en la cual pudiésemos seguir reivindicando esos derechos que, fijaros, ya a principios del siglo XX se luchaba por ellos y a día de hoy hemos conseguido muchos avances, pero todavía tenemos que seguir luchando porque la discriminación muchas veces está presente aunque quiera ser ocultada y todavía hay muchas trabas que nos dificultan el poder ascender, el poder tener calidad, el poder emprender una vida familiar, el cuidado, las responsabilidades familiares con una vida laboral, digamos que compaginar, o si no con una vida laboral de ascenso. Todavía hay muchas dificultades para un montón de gestiones y todavía tenemos una carga moral y ética muy marcada por nuestra sociedad, que ha estado protagonizada por una religión y que sigue estándolo, una religión cristiana, y que todo ello genera un pensamiento, una moral, y que muchas veces ese Pepito Grillo del que hablamos habla demasiado alto y nos hace sentirnos culpables por un montón de situaciones que no deben de ser sentirnos culpables por ellas porque no tiene ningún sentido. Así que por todo y mucho más hay que seguir luchando. Y por ello, este pasado domingo, parte de cientos de personas participaron en la manifestación en la que a Día Internacional de la Mujer reclamaron la participación de las mujeres y también hay que incluir a los hombres en el cambio que es posible en Navarra desde su convicción de que ese cambio o será feminista o no será. La manifestación fue convocada por la coordinadora feminista 8 de marzo y partió al mediodía desde la Plaza del Castillo tras una pancarta en la que, bueno, el cambio será feminista o no será. Un año más, pues se dio el caso de salir a las calles para reivindicar los derechos, señalaron diferentes periodistas que allá estaban presentes. Las mujeres somos el 50% de la población y queremos que nuestra voz sea escuchada también, subrayaron, y además de exigir igualmente el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y a vivir con una total libertad su sexualidad. Además de todo ello, señalaron que las políticas neoliberales y de recortes que se están aplicando afectan doblemente a las mujeres que viven una situación de mayor precariedad y de mayor empobrecimiento. También se dieron diferentes lemas. Parece que es posible que los agentes que van a propiciar tienen que tener muy en cuenta que es imprescindible que sea con nosotras, de nuestra mano, porque el cambio, como ya habíamos dicho, o será feminista o no será. La manifestación finalizó en el lugar de partida tras recorrer en una mañana muy soleada y con altas temperaturas diferentes calles del centro de la ciudad, en la que se corearon diferentes lemas como queremos empleo, trabajo nos sobra, trabajo precario, trabajo subsidiario, el reparto de las tareas, que se estudie en las escuelas o queremos abortar en un hospital. También se oían frases, tanto en euskera como en castellano, pues en contra de las agresiones sexistas y a favor del derecho al trabajo o de la lucha feminista. Así que todo ello fue protagonista este pasado domingo ahí en las calles de la vieja Iruña. La gente coreó, hubo bastante participación La verdad es que yo creo que es interesante que se sigan dando estos momentos, que se sigan reivindicando, que lo tengamos presente y sobre todo que se siga apostando por un mundo más igualitario en el cual las personas nos caractericemos por lo que somos como personas, que sí que tenemos unas diferencias que están ahí, que no las podemos cambiar, pero una cosa es ser diferentes y otra muy contraria y que todavía es que exista desigualdad. La desigualdad no genera una sociedad justa y equilibrada, todo lo contrario, lo que genera es un mundo peor repartido y en el cual siempre hay una parte que sale más dañada. Por lo tanto, queremos seguir luchando por un mundo más justo, por un mundo más igualitario en el cual tengamos derechos reconocidos y si se quieren potenciar determinadas cuestiones, pues es el momento de buscar medidas que nos permitan tener una vida laboral, familiar y una vida social y una vida sexual y una vida de todos los niveles más libre o si no, un poco más, digamos de alguna manera, más ajustada y que cumpla nuestras expectativas y necesidades. Así que sigamos luchando por todo ello porque es el momento de seguir adelante en esta lucha y por todo ello, por mucho más, adelante con este movimiento feminista porque lo necesitamos y porque sobre todo es importante para seguir adelante. Así que todo ha sido esto por hoy en este Choco Social. La semana que viene volvemos con más temas para seguir analizando, para seguir debatiendo y para seguir reflexionando sobre este nuestro mundo social. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Ocho y casi 55 minutos de la noche, aquí continuamos en la 100.8 Berriozar Irratia. En este caso lo hacemos con la sección de El Choco de la Sexualidad. Y esta semana tenemos por aquí, como ya adelantábamos el inicio del programa y para todas aquellas personas que se hayan incorporado tarde, pues tenemos ni más ni menos que una información y queremos dedicar unos minutos para hablar sobre los mitos, que aquí damos bastante importancia al tema de los mitos a la sexualidad, pero es que es verdad, la sexualidad está llena de mitos que en un montón de ocasiones es importante que nos paremos a pensar en ellos, a analizarlos, a tenerlos en cuenta y sobre todo pues intentar desmitificarlos, ¿no? De alguna manera. Esta semana nos dedicamos a hablar sobre los mitos sobre la sexualidad masculina. Y es que en muchas ocasiones, tamaños, hábitos, deseo, entre el imaginario popular y la realidad de la sexualidad masculina, hay decenas de mitos que sostienen dichas fantasías y que no sé yo hasta qué punto puede llegar a ser eso positivo. Pues para nada. O sea, no nos permite desarrollar una sexualidad sana y equilibrada. Por lo tanto, desmitifiquemos e intentemos darnos cuenta de que la vida mucho más allá que muchas tonterías que nos han contado a lo largo de nuestros días. Mito número uno, el tamaño siempre importa. Y es que un estudio en la Universidad de Texas reveló que para más del 50% de las mujeres el grosor del pene es más importante que su extensión. El promedio, el pene no erecto, mide entre 2 y 4 pulgadas, entre unos 8,5 y 10,5 centímetros. Erecto puede llegar a duplicar su largo. Mito segundo, siempre tienen ganas. Digamos que existe un profesor de sociología llamado Edward Laumann de la Universidad de Chicago y autor del Social, de un estudio sobre la organización de la sexualidad y asegura que los hombres piensan en el sexo al menos una vez al día, pero eso no quiere decir que siempre estén dispuestos a tenerlo en cada momento. Por lo tanto, es importante también que seamos conscientes de lo que sí y de lo que no se da o de lo que pues no siempre tiene por qué darse. Al final, a veces atribuimos una serie de ideas a comportamientos que establecemos como muy normalizados o como muy básicos y tenemos que darnos cuenta de que no siempre sucede todo eso que tenemos en nuestra propia cabeza, que nos han generado esas falsas informaciones que hemos recibido a lo largo de nuestro sistema educativo. Los hombres no tienen punto G. Según estudios del Centro de Salud de la Universidad de Alberta, no hay pruebas científicas de un punto G masculino, pero sí sí se sabe que hay zonas masculinas más erógenas con ciertas partes del escroto y la piel entre el pene y el ano. Y esto en muchas ocasiones a los hombres, depende de la apertura que tengan mental, pues no les hace mucha gracia porque asocian ese gusto pues a otra serie de historias y no tienen nada que ver, al final es un disfrute y es un placer que está ahí, que hay que desarrollar esas partes del cuerpo. Por lo tanto, sí, sí que hay un punto G que hay que descubrir, hay que ir al lugar y tener suerte y, bueno, digamos de alguna manera, pues llegar en el momento indicado al lugar indicado. Así que ya sabéis, a descubrir un poco lo que podáis tener por ahí. Cuando eyaculan, se quedan dormidos. Según la misma investigación en esta universidad, no hay ninguna razón química para que esto ocurra. El imaginario social pesa fuerte en este mito del macho cae rendido ante su propio goce, explica el profesor Lauman. Por lo tanto, cuando os quedáis dormidos, pues no tiene por qué ser algo, digamos, de alguna manera que se produzca un algo, sino que pues igual lo asociamos, que eso va a ocurrir, y al final, tanto asociar, pues lo que obtenemos es que eso realmente se llegue a dar. No se masturban en una relación, y aunque la frecuencia de la masturbación disminuye en los hombres que están con una relación estable, el hábito no desaparece y es más, en algunos casos, profundiza los lazos íntimos del sexo. Un estudio en Australia va más allá e indica que la masturbación baja el riesgo de cáncer de próstata. Así que, pues es una manera también de tener un contacto contigo mismo, no significa que por ello se den contradicciones en tu vida sexual, sino que hay que respetar que cada momento es cada momento y que en ellos se pueden llegar a vivir una serie de circunstancias que forman parte de ese proceso y que hay que respetarlas. Sexo es sinónimo de erección. Y es que en muchísimas culturas se practica el sexo con la mano, la boca y otras partes del cuerpo. Ni siquiera tocan el pene. La erección no es la única forma para que el hombre pueda llegar a alcanzar el placer. También dicen que buscan sexo fuera de la pareja, otro de los mitos. Y aunque los últimos escándalos de algunos personajes alimentan el mito, lo cierto es que, según los estudios, el porcentaje de hombres que recurren a prostitutas no es tan alto. A los compulsivos que buscan sexo fuera de casa se les conoce a día de hoy como hipersexuales, pero no siempre esto se da para nada. Esto es un mito, muy mito. O sea, sí, vamos a ser sensatas y sensatos. Esto al final muchas veces tenemos como unas ideas como muy fijas y tenemos que moverlas. Y otro de los mitos es que solo se excitan con los cuerpos perfectos, que aquí entraría nuestro debate de qué es un cuerpo perfecto y qué no es un cuerpo perfecto. O sea, sé, tenemos que ser 90-60-90 para que un hombre se pueda llegar a sentir excitadas por una mujer o por un hombre que también tenga como unas dimensiones muy definidas, pues pueden fantasear con las modelos, con los diferentes modelos o los modelos de las pasarelas, pero la vida real admira las partes del cuerpo en particular y rasgos que van más allá de, pues como por ejemplo el buen humor, fantasear juntos, también otro tipo de historias. Por lo tanto, pues esa perfección de los cuerpos, al final cada persona es distinta, cada persona tiene unos gustos, a cada persona le gusta una serie de, digamos, pues de modelos concretos y no por ello siempre se tienen que dar de alguna manera y tienen que estar sujetos. Así que tenemos que quitar esas falsas ideas que tenemos en muchas ocasiones en la cabeza que no nos permiten avanzar y que al final pues no nos crean más que bloqueos y pues en muchas ocasiones yo creo que también una visión un tanto absurda de lo que puede ser la vida real. Así que es importante tenerlo presente, es importante cambiar las ideas, sujetarnos con la propia realidad y también intentar disfrutar de lo que se pueda de la propia vida sexual. La semana que viene volveremos con más temas para seguir analizando, para seguir debatiendo y para seguir reflexionando sobre el mundo de la sexualidad. Dudas, sugerencias, aportaciones, ya sabéis, Facebook, o si no también podéis hacerlo por medio de correo electrónico echocoberriozairratia@hotmail.es. Todo lo que necesitéis desde aquí será bien recibido. La semana que viene, más sobre este mundo de la sexualidad. My little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, yeah, I shake my little tush on the catwalk. Little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk. soy Rebeca Jiménez y esta canción se llama Dispárame. Con solo una bala en el tambor, espero hasta que se abra la brecha. Dispara cuando llegue el calor y esquiva con cuidado mis flechas. ¿Por qué no aumentamos la velocidad? Y me llevas a otro espacio contigo. Si nuestras líneas nunca se consiguen cruzar, no sé qué voy a hacer conmigo. Dispárame en la sien si peligra tu vida. Dispárame. Si peligra mi vida, dispárame otra vez. Tengo todo pendiente todavía. Si no tiene remedio, ¿para qué? Seguimos escarbando en la herida. Si no quieres incendios, párate y déjame que encuentre la salida. Dispárame en la sien si peligra tu vida. Dispárame en la sien si peligra mi vida. Dispárame otra vez. Tengo todo pendiente todavía. 11 dimensiones para imaginar. Estamos pero imperceptibles. Somos solo acordes de un inmenso mar. Vibrando, vibrando como cuerdas invisibles. Invisibles. Dispárame en la sien si peligra tu vida. Dispárame en la sien si peligra mi vida. Dispárame otra vez. Tengo todo pendiente. Y continuamos aquí En la 100.8 Berriozar y Ratia, y en este caso recordamos el Choco del Recuerdo y recordamos a un personaje que está vivito y codeando por ahí, que es un grande lichis ni más ni menos, cuyo nombre real es Miguel Ángel Hernando Trillo. El lichis nació en Barcelona en el año 1970 y actualmente tiene 44 años. Es el cantante principal y autor, fue en su día de La Cabra Mecánica. Nació en el barrio de Gracia de Barcelona y en sus primeros años de vida se trasladó a Madrid. De joven tocaba en el metro madrileño, en las estaciones cercanas al Colegio San Mateo, donde estudiaba. Considerado como un destacado compositor y letrista en su país, vivió por mucho tiempo en el barrio de Lavapiés. La Cabra Mecánica le lanzó a la fama con éxitos tan conocidos como es Felicidad o sobre todo La Lista de la Compra, que interpretó junto a María Jiménez. En 2009 disolvió el grupo e inició una carrera en solitario que anunció se llamaría Miguelito y finalmente quedó por su apodo más conocido, Lichis. En 2013 integró el supergrupo La Pandilla Voladora junto a Albert Pla, Muchachito Bombo Infierno y El Canijo de Jerez, Los Delincuentes y Tomasito. En otoño del 2014 sacó su primer disco en solitario llamado Modo Avión. Lichis es muy característico por su voz rota, sus ritmos bailables y pegadizos y sus letras llenas de un lenguaje atrevido políticamente incorrecto. La verdad es que aquí en el Choco nos encanta La Cabra Mecánica, nos encanta el Lichis. Viene por aquí por Iruña en el mes de abril, allá por el central, así que valoraremos si vamos o no, pero desde aquí queremos aprovechar estos minutos para recordarle, porque forma parte de lo que es nuestra vida musical, nos encanta, lo tenemos presente, así que nada, Lichis, desde aquí, pues mucho ánimo y a seguir adelante con tu vida musical, porque merece la pena escucharte y estamos encantadas, así que va por ti. La semana que viene, más aquí, más recuerdos, más personas, más personajes que destacamos por lo que fueron, por lo que son y por lo que serán, así que seguiremos conociendo estos momentos. What am I missing? I'm missing out. In the meantime, I will be living. There is no meantime. Y continuamos este caso en la sección de Tu Choco. Ya adelantábamos el inicio del programa que esta semana lo que es la sección iba a estar protagonizada por la entrevista realizada allá en la Biblioteca Pública con el Club de Lectura Fácil. Fue un auténtico placer desplazarnos hasta allá. Fuimos con nuestra grabadora, hicimos un poco lo que pudimos y desde aquí os mandamos un auténtico saludo, un beso y un abrazo, porque la verdad es que merece la pena estas iniciativas, seguir adelante con ellas y sobre todo pues que se pueda fomentar este tipo de ideas para seguir adelante y para sobre todo pues que las personas, todas las personas puedan llegar a tener las herramientas ajustadas para tener una lectura y para poder desarrollarse y pasar buenos momentos. En la grabación que tenemos hecha de la entrevista no hemos podido, no citamos los nombres, pero desde aquí yo quiero agradecer y en primera persona tener en cuenta a las diferentes personas que participaron allá en el Club de Lectura, pues fueron agradecemos a Maider, también a Angelines, agradecemos también a Joaquín. También agradecemos la participación de Montse, de Begoña, de Durne, de Elena, de Inés, de Luis, de Marcela y de Montse. Y yo creo que no me dejo a nadie, o eso espero. Y también agradecemos la colaboración y la participación de Marcela y de Begoña, trabajadoras y representantes allá de lo que es el Club de Lectura Fácil, que están ahí, que gracias a ellas pues puede desarrollarse el primer jueves de cada mes en la Biblioteca Pública de Navarra. Un ratito lo dedican y es muy interesante. Así que yo aquí os dejo con la entrevista. Espero que lo disfrutéis, que haya salido lo mejor posible y que se sigan adelante con este tipo de iniciativas que son, pues la verdad es que son súper, súper interesantes. semana el Choco se ha trasladado a la Biblioteca Pública de Navarra para estar ni más ni menos que con el Club de Lectura Fácil, que se reúnen aquí en un espacio cedido desde la biblioteca para leer diferentes temas y poder pasar un rato entretenido una vez al mes. Por ello, yo creo que para empezar vamos a estar aquí con una de las trabajadoras que viene al club, que nos va a contar pues más o menos en qué consiste y qué es esto del club de lectura, y desde su mano vamos a poder entenderlo un poquito mejor. Así que, ¿qué es esto del club de lectura fácil? Soy Begoña Echeverría y empezamos con el club de la lectura en octubre del 2013. Este es nuestro segundo año. ¿Y qué es eso de la lectura fácil? Bueno, pues, ¿qué es el club de la lectura fácil? Bueno, pues es un lugar de encuentro donde nos reunimos diferentes personas de diferentes lugares, y la finalidad última es comprender lo que se lee, entender lo que se lee, aparte de que hay otros objetivos como animar a la lectura, aprovechar la biblioteca, que es un espacio público, también intercambiar opiniones, fomentar la memoria, las habilidades sociales, una serie de objetivos que la verdad es que se cumplen. Nos reunimos los primeros jueves de cada mes, el horario es de 5 a 6 y media. Puede participar, ¿quién puede venir aquí? Pues cualquier persona. Cualquier persona que tenga inquietudes y quiera aprender más o leer mejor o entender más lo que lee, puede venir aquí. O sea, estamos abiertos a cualquier tipo de persona. Aquí no hay ni que sean de discapacidad de esto, de lo otro, de nada. Puede venir el que quiera a leer. Bueno, ¿cómo funciona? Pues nada, elegimos un libro entre todos, se va leyendo poco a poco, se va opinando, así, sesión tras sesión hasta que se acaba. Luego solemos ver una película sobre el libro, incluso hemos hecho merendolas. Bueno, mi experiencia personal es, pues yo estoy encantada de este grupo, de esta gente. Yo no sé si les aportaré, pero ellos a mí también me aportan mucho y bueno, a mí me encanta. Es una de las cosas mejores que he hecho en mi vida. Pues muy interesante esto que nos cuentas, Begoña, y yo creo que aprovechando que tenemos aquí, aparte de las personas que vienen aquí de manera constante al Club de Lectura, nos gustaría conocer de primera mano cuál es su opinión, qué les parece el Club de Lectura, qué les aporta, qué es lo que consiguen estando aquí, cómo lo valoran, todo lo que nos puedan llegar a comentar. Me importa porque, a ver, es que no sé cómo explicarlo. Porque quiero aprender más cosas de lo normal. Pues somos un grupo majo. Me aporta pues lo que es la motivación. Me gusta venir a la lectura porque así aprendemos. Y hay mucha gente que nos dice en la lectura y aprendemos muchas cosas. Entonces, pues, como a mí me gusta mucho la lectura, tengo muchos libros y leo mucho, pues entonces yo quiero aprender muchas cosas y hay un grupo que nos llevamos bien, que venimos muy contentitas y aporto pues muchas cosas, porque leemos una lectura y la decimos entre todos. Y a mí, pues se me graba mucho, se me graba en la cabeza que, y así aprendo muchas cosas que no había aprendido antiguamente. Y ahora, pues me gusta muchísimo. Bueno, pues el motivo de venir yo al Club de Lectura es precisamente para, como leemos en voz alta, y el problema que tengo yo es de guardar las cosas en el cerebro, pues las cosas que se leen en voz alta se te quedan más fácil, y ese es uno de los motivos por el cual vengo. Aparte de que, pues oye, lees, aprendes, y aprender es enseñar dos veces, digo yo. Buenas tardes, pues soy Luis, me siento muy satisfecho con este grupo, desde el primer día que vengo, que ya es el segundo año, pues desde el primer día que vengo es una gran satisfacción muy grande, pues si puedo aportar algún conocimiento, lo aporto y escucho a los demás, que siempre se aprende alguna cosa. Y a su vez, conozco a otras personas. Estupendo. Pues yo vengo para aprender estas cosas, que sé poco. Y para que no se me olviden las cosas, pues se me olvida para recordarlas. Para aprender la lectura fácil, que antes no veníamos aquí en la lectura fácil, y ahora venimos cada mes de jueves, y el 16 de abril venimos aquí para ver la película de Lanzarillo de Tormes. Y después cogeremos otro libro para terminarlo a junio. Y así aprendemos a leer, a explicar las cosas, cómo se explica las cosas y cómo se hace todo. Y ya está. A mí me gusta mucho la lectura fácil. ¿Y qué más? Y me gusta mucho leer el libro. Leemos todos juntos también. Y lo sacamos también. Lo leído sacamos todos juntos también. ¿Qué más? Y también vengo a la lectura fácil a aprender cosas también. A mí me gusta mucho aprender cosas. Elena, tengo 32 años. Yo vengo aquí para aprender muchas cosas de leer y aportar ideas. Vinimos unos jueves cada día a 5 a 6 y media. Y me gusta mucho la lectura. Y estoy contenta con todos. Yo quisiera pedir a su vez a quien corresponda, a ver si es posible que en vez de una vez al mes, fuesen dos. Pues esperemos que tengan en cuenta tu petición, que se pueda ampliar los días de estar aquí en el Club de Lectura Fácil. Ha sido un auténtico placer dedicar estos minutos a conocer el lugar donde se desarrolla la actividad, aquí en la Biblioteca Pública de Navarra. Agradecer vuestra participación a todas las personas, a Begoña, a Marcela y a todas las personas participantes del grupo que habéis estado aquí dedicando unos minutos al choco. Y lo dicho, que para lo que necesitéis, las puertas de la radio están abiertas, o si no, ya sabéis que la radio va allá donde se le necesite, y que animamos a todas las personas a que puedan informarse y a que puedan venir y participar del Club de Lectura Fácil, ya que las expectativas y lo que son también las experiencias de las personas han sido muy positivas, lo que nos han contado. Así que lo dicho, un auténtico placer, y que os vaya estupendamente bien, y nos vemos más pronto que tarde. Así que a seguir disfrutando de este proyecto, porque merece la pena dedicar minutos y dedicar tiempo a poder desarrollar actividades tan gratificantes y tan interesantes como esta. Así que, adelante. Y continuamos aquí en la 100.8 Berriozar Irratia. En este caso, a 10 minutos de las 9 y media de la noche, estamos en el choco del bienestar, en este choco de reflexión, en este choco en el cual es un viaje, un descubrimiento hacia el conocimiento personal. Y en esta ocasión vamos a dedicar unos minutos para reflexionar sobre la permisividad. Y vamos a reflexionar sobre aquellos aspectos en los cuales nos podemos dar permiso para. Me doy permiso para separarme de personas que me traten con brusquedad, presiones o violencia, de las que me ignoran, me niegan un beso, un abrazo. No acepto ni la brusquedad ni mucho menos la violencia. Las personas bruscas o violentas quedan ya desde el mismo momento fuera de mi vida. Me doy permiso para no obligarme a ser el alma de la fiesta, la persona que pone entusiasmo en las situaciones, ni ser la persona que pone calor humano en el hogar. la que está dispuesta al diálogo para resolver conflictos cuando las demás personas ni siquiera lo intentan. Me doy permiso para no tolerar exigencias desproporcionadas en el trabajo. Me voy a cargar con las responsabilidades que corresponden a otras y que tienen tendencia a descenderse. Si las exigencias son desproporcionadas, hablaré con las personas que pueda para intentar negociar un camino más equilibrado. Me doy permiso para no hundirme a las espaldas con cargas ajenas. Me doy permiso para dejar que se desvanezcan los miedos que me infundieron mis padre o mi madre y las personas que me educaron. El mundo no es solo hostilidad, engaño o agresión. Hay también mucha belleza y mucha alegría inexplorada. Decido abandonar los miedos conocidos y me arriesgo a explorar las aventuras por conocer. Más vale lo bueno que ya he ido conociendo y lo mejor que aún está por conocer. Voy a explorar sin angustia. Me doy también permiso para no agotarme intentando ser una persona excelente. Asumo mi derecho a poner límites y barreras a algunas personas sin sentirme culpable. Me doy permiso para no estar esperando alabanzas, manifestaciones de ternura o la valoración de las otras personas. Me permito no sufrir angustia esperando una llamada de teléfono, una palabra amable o un gesto de consideración. Decido no intentar absorber el exceso de información. Me permito no querer saberlo todo, me permito no aparentar que estoy al día de todo o de casi todo. Me permito un vivir con levedad, sin cargas ni demandas excesivas, no entro en su juego. Me doy permiso, más importante de todos, de ser una persona auténtica. La verdad es que es importante cedernos permisos, darnos permiso para no ser personas perfectas, porque nunca llegaremos a alcanzar esa perfección. Somos lo que podemos ser y somos lo que somos, y en el caso de ser algo que nos está haciendo mucho daño, tenemos medios para poder llegar a cambiarlo, pero la perfección no es real. No podemos llegar a alcanzar en muchas ocasiones unos estados que no forman parte de nuestra forma de estar. En muchas ocasiones no podemos llegar a considerar una parte de la realidad de la manera en lo que hacemos, porque somos humanas las personas y nos equivocamos y metemos la pata, y en muchas ocasiones no podemos estar bien, estamos tristes, y en muchas ocasiones pues estamos enfadadas, y cuando estamos bien estamos genial, pero nos podemos dar permiso para dejar de tener la atención constante de todo, dejar de querer sentirnos ser las personas más deseadas del mundo, las personas más trabajadoras, las personas más de lo más, de lo más, de lo más, porque la vida en muchas ocasiones hay que relajar, y sobre todo es importante tenernos presentes y dedicar esos minutos para poder seguir adelante y sin tener grandes presiones y sin tampoco tener un momento de estar creando una parte dentro de ti que no se corresponde con lo que realmente tú sientes que puedes llegar a ser y que en algunos momentos pues te condiciona tu día a día. Porque es importante darnos permiso para equivocarnos. La equivocación en muchas ocasiones es dañina, pero siempre nos permite aprender, y el aprendizaje forma parte de nuestro día a día y es la única forma que tenemos de avanzar. Equivocarnos para poder valorar, ser incoherentes, para poder decidir dentro de las diferentes opciones de nuestra cabeza, ser personas imperfectas, vivir a perfección. En muchas ocasiones puede resultar ser muy estresante. Seamos como somos y aceptemos que tenemos una serie de virtudes y una serie de defectillos, y que todo ello forma parte de nuestro ser y todo ello nos condiciona a ser quienes somos, y por ser quienes somos pues podemos llegar a ser personas bastante buenas unos momentos y en otros momentos pues tendremos algunas dificultades, pero no pasa nada, porque al final lo importante es seguir avanzando y poniendo solución a aquello que nos escuece demasiado. Esto ha sido todo esta semana en el Choco del Bienestar. La semana que viene volveremos con más temas para seguir adelante y para seguir analizando y para seguir esforzándonos en este viaje de conocimiento y descubrimiento personal tan necesario para poder estar más pletóricas, más pletóricos, y sobre todo desarrollarnos de una manera más efectiva en el día a día de nuestra propia vida. Así que adelante. esta sintonía nos traslada ya al final de nuestro programa. La verdad es que el tiempo vuela, estos casi 60 minutos han pasado volando rápidamente, como todos los martes aquí en los estudios de Berriozar y Ratia. Ya sabéis que un auténtico placer estar aquí acompañándoos en este tiempo que tenemos cada semana, nuestro tiempo, nuestro encuentro, nuestro momento. Ya sabéis, una servidora al habla, miren, un auténtico piacere molto grande estar aquí. Y que, bueno, ya sabéis que la semana que viene volveremos el próximo martes aquí en la 100.8 Berriozar y Ratia. Ya sabéis también que los programas podéis encontrarlos en el Facebook, los colgaremos y desde ahí podéis clicar en el enlace y escucharlos en diferido tranquilamente. Si no habéis podido llegar o se os ha confundido el día o hoy nos venía bien, pues ya sabéis, no pasa nada. Si no, en la página de eguskiplaza.net también podéis encontrarlos, y si no, a lo largo de las repeticiones del fin de semana. Así que ya sabéis, a escuchar el choco, que merece la pena. La semana que viene aquí estaremos el próximo martes, fieles a nuestra cita de 8:30 a 9:30, para seguir aportando diferentes temas, diferentes contenidos y sobre todo pues intentar incentivar un poco lo que es la reflexión y también tener en cuenta pues que en este nuestro mundo ocurren muchas situaciones, que en una parte pues tenemos una responsabilidad y que puede ser interesante tenerlo presente y sobre todo todo lo que esté en nuestra mano pues poderlo cambiar y también pasar un buen rato, que yo creo que desde aquí os aportamos, o lo que intentamos es también aportar experiencias, aportar risa, pues estar, conocer personas. Ya sabéis, si queréis escribirnos, desde aquí otro beso muy grande a todas las personas que participasteis en la entrevista del Club de Tura Fácil, un auténtico placer. Os escucharemos, nos escucharemos más pronto que tarde, porque siempre vamos a estar ahí de una u otra manera en contacto. Así que ya sabéis, las puertas de la radio más que abiertas para todo aquello que lleguéis a necesitar. Al resto de personas, disfruten de estos días de calor, que estamos muy primaverales, que parece que asoman nieves, pero mientras llegan, pues vamos a disfrutar. Y poco más que decir, que un muso muy grande, que disfruten muchísimo de estos días y que el próximo martes os quiero aquí, fieles a vuestra cita de 8:30 a 9:30 en el Choco. 100.8 Berriozar y Ratia, mucho y agur.